Muy buenas, aquí estamos en otra edición de la Contratertulia. Vamos a grabar hoy martes 11 de febrero del 2025. Grabamos este programa que escucharéis después. Y bueno, pues estamos aquí los contratertulianos habituales. Ya la plantilla fija, se puede decir, de la Contratertulia en estos últimos tiempos. Y que dure mucho. Esperemos que venga alguien más también, pero bueno. Doctor Redín, por un lado. Buenas noches. Tenemos también a Paulo, a los mandos técnicos. A las buenas noches. Veo por aquí a Elisa y a su lado Gabriel. Buenas noches a todos y todas. Y por aquí también estoy yo, alias León. Bueno, pues eso. Edición 143ª de la segunda época de la Contratertulia. Y en el programa de hoy vamos a tocar diferentes cosillas. Vamos a hablar de Gaza. Vamos a hablar también del tema de la vivienda, la dificultad de acceso a la vivienda y lo que hay alrededor. Vamos a hablar de algunas noticias, bueno, alrededor del aniversario este de la muerte de dos guardias civiles en un incidente con una narcolancha, cosas alrededor de ella. Y vamos a hablar también de un poco de malos tratos, de tortura, de represión en diferentes centros cerrados, ¿vale? Entonces, pues así comenzamos el programa de hoy. Yo, de todas maneras, antes quería comentar un par de cosillas, así sueltas, porque el otro día he oído un par de cosas en los medios de comunicación. Por un lado, una intervención de la reina Letizia, que no sé si la visteis por la tele, que salía hablando del tema de la alimentación, pues eso, salía hablando como que cualquier persona podía, como que la gente cuidase su alimentación, ¿no? Que cualquier persona podía alimentarse mejor, tata, como hablando así de cómo se puede comer bien y vida sana. Entonces, claro, es un poco de risa, ¿no? En este mundo en el que ellos pretenden que no existan las clases, que una señora que se ha hecho reina, aunque era plebeya, se hizo reina y que vive como Dios, vive como una reina, aunque no nació como tal, pero vive como una reina y sus hijas sí ya vivirán también como ella, ¿vale? Que hable, que me imagino que ella podrá comer lo que quiera, comerá muy bien, las cocineras le harán lo que ella les pida, con productos ecológicos de primeras marcas y lo que le dé la gana, ¿no? Pero muchísima gente, sobre todo la gente más pobre, que es la gente que tiene mayores problemas de malnutrición, problemas de obesidad, que son malnutrición también, porque no tiene acceso a muchas cosas, no tiene acceso a buenos alimentos, no tiene acceso a calentar o a enfriar su casa, no tiene acceso ni siquiera a una vivienda digna. ¿Qué nos está hablando esta mujer, no, de la dieta de la gente? ¿Qué tipo de recomendación es esa? No sé, me tocó un poco las narices. Y luego, por otro lado, otra señora con unos años más, pero también dentro de, en este caso, que ha tenido poder efectivo en sus manos, porque es una señora que no solo ha sido alcaldesa de Madrid, que es la Manuela Carmena, sino que ha sido jueza también, pues tiene un programa ahora por la mañana, los domingos en Radio Nacional, de cuyo nombre ahora mismo no puedo acordarme, en los que, bueno, intentan acercar la justicia a los comunes ciudadanos, ¿no? Y vamos, es como para vomitar la cosa, pero escuché justo que iba en el coche y con la radio puesta, la puse y salía justo hablando, y salió en un momento diciendo la típica frase en la que hace ver que la justicia está para un poco parar los pies, parar los pies a los poderosos, a un poco los desmanes de la gente que tiene más poder y tal, que la justicia está para eso, como que, ¿no?, para defender al débil un poco del abuso de los de arriba. Igual que es también el mantra que tenemos que aguantar de todos los pánfilos izquierdistas y de toda esta gente de Podemos y toda esta gente que dice que el Estado es el que está ahí para amortiguar las diferencias sociales, es el Estado el que está ahí para velar porque las diferencias no sean tantas y ayudar a la gente más desfavorecida. Entonces, es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Porque el Estado está únicamente para mantener el orden vigente. El orden vigente es el orden de quienes detentan la propiedad, el poder, el dinero, los medios de producción, y la justicia, que es del Estado, por supuesto, pues está para absolutamente para lo mismo. Entonces, eso, que esos discursos de mierda tan nocivos y tan falsos me revuelven las tripas, y aquí quería decirlo, como ya no puedo llamar a la radio para poner esa pared, lo tengo que decir en este programa. Solo una minimísima intervención respecto a eso, que creo que el mero hecho de que efectivamente la justicia para lo que sirve y el Estado para lo que sirve es para sostener el sistema del capital, es la propia forma en la que el propio Estado, la propia ley, denomina el robar cuando lo hace alguien pobre o cuando lo hace alguien con patrimonio, con capital, con capacidad y con poder. El robo está estipulado y tipificado como un delito. El robo es pegar un tirón a un bolso, romper un cristal para obtener algo del interior de un coche o de una vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, el robo, cuando se hace desde las instancias del poder, desde la gente que tiene patrimonio y por lo tanto tiene acceso a apropiarse del patrimonio que en principio no le pertenece, ya tiene un montón más de nomenclaturas, ¿no? Ya es malversación, o es apropiación indebida, o es gestión desleal, o es un montón de desfalco, un montón de tipos legales que son robo, pero no se llaman robo. Creo que eso deja bastante claro hasta qué punto el Código Penal es clasista. Sí, bueno, hablando de robo, pues habéis oído, imagino, todas los datos de los beneficios de la banca, ¿no? Que son los mayores casi de la historia hoy en día, ¿no? Cuando la gente no puede acceder a la vivienda, la banca está sacando más pasta que nunca. Y el otro día también, mira, dentro del lenguaje este, otra de estas cosas que te revuelven las tripas, de los eufemismos de la gentuza de mierda esta, con el tema este del problema de la vivienda, salían entrevistando a un señor, era de Canarias, hablando de la proliferación bestial de pisos turísticos, que es que daba los porcentajes, eran para caerse de culo. En pocos años, en 2 o 3 años, un 40 y tanto por ciento más de pisos turísticos. La población canaria, que sabéis que es una de las más pobres de todo el Estado español, ¿no? Que ahí están... pues disfrutando del turismo, no decimos nada, escuchen a Guerrilla Urbana si quieren enterarse cómo funciona la cosa. Pues salía un hombre de estos hablando de los pisos turísticos, pues, como lo ponía como algo positivo, que lo que hacía era un poco, pues eso, diversificar, democratizar y extender la posibilidad de que del turismo no solo vivan los grandes hoteles, sino que también haya más gente que pueda sacar provecho, ¿no? Como así, entre el pueblo, del turismo, con el tema de los pisos turísticos. O sea, esa era la visión que daba, que ya digo, de risa. Luego hablaremos de todos estos temas. Bueno, pues eso, después de estos comentarios, no sé con qué queréis que empecéis. Con lo que digáis empezamos, de lo que hemos comentado. Y si nadie dice nada... Dale, si quieres, con lo de Gaza, que habíamos hablado antes un poquito. Pues venga, dale vosotros, pues, ya que habéis hablado. Bueno, pues yo el otro día cuando el señor Donald Trump soltó esa bouta de media improvisada, pero también prevista, ¿no? Por ahí hay una foto bastante interesante en la que su encargada de prensa, con ojos de espanto y desorbitados, le mira cuando empieza a anunciar sus cosas. Pues bueno, cuando estuvo anunciando ese plan, a mí no me quedó más remedio que recordar, y siento hacer esta analogía porque es un poco tópica y es lo de siempre, pero es que es una analogía histórica del copón. Me recordó completamente el plan Madagascar, ¿no? Que fue el plan que los nazis plantearon en 1940 para expulsar a toda la población judía de Europa y llevarla a Madagascar, que previamente tenía que haber sido entregado por Francia, ¿no? Sabéis que Francia fue derrotada en el 40 por Alemania y ahí andaba. Lo que pasa es que, claro, luego el dominio del mar por parte de Gran Bretaña no le permitió ese operativo inicial. Básicamente me recuerdo eso, ¿no? Y luego contaban con, claro, que al llevar a los judíos ahí en Madagascar, pues entre las condiciones de vida y tal, te quitabas un problema y además ellos mismos seguramente les iría mal y se morirían unos cuantos. Pues a mí me ha recordado esto, ¿no? Una limpieza étnica de carácter descomunal de 2 millones de personas que además se pretenden, ya que son productos, son la cuarta generación producto de la Nakba, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la población de Gaza son refugiados ya del 48 en adelante. Entonces ahora se pretendería expulsarlos, pretenden chantajear a los gobiernos de Egipto y de Jordania, que se supone que son los más aliados de por la zona, y como Estados Unidos les da mucha pasta, el otro día dijo literalmente Donald Trump que como le damos muchos miles de millones, pues con eso se les podrá presionar, ¿no? Entonces se puede hacer una expropiación, vamos, una expulsión masiva, para además un plan completamente de iluminado, ¿no? De hacer un resort. No sé yo si es el sitio más para atraer al turismo en la cuenca del Mediterráneo, que bastantes lugares hay para ir a hacer turismo, como para irte a un sitio en el que sin duda vas a ser bien recibido por todo tipo de gente que se inmole a la que te descuide, ¿no? Pero vamos, todo esto, aparte de la impunidad total, de cómo se juega con el futuro de 2 millones de personas sin tenerles en cuenta para nada, ¿no? Estos autodenominados demócratas, bueno, o estos demócratas, que es lo que son, ¿no? Y luego encima, haciendo uña y roña con el régimen de Netanyahu y con y con los ultras más ultra de Israel, que bueno, han demostrado ser todos los israelíes, porque resulta que este plan, según salió, más del 80% de la población israelí ha dicho estar a favor y solo un 3% se ha mostrado en contra, ¿no? Cierto. Entonces esa famosa facción liberal y tal de la población israelí, pues parece que no es para tanto, ¿no? Entonces es brutal. Además se junta todo, ¿no? Turismo de masas, especulación inmobiliaria, fascismo, evacuación masiva de población, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya es un plan bastante paradigmático de escupir en las necesidades de la gente y de racismo, ¿no? Directamente, y ya andaba también ahora Trump queriendo meter baza, ¿no? Diciendo que si no cumplía jamás con lo de la liberación de los rehenes, que se iba a abrir el infierno allí, o sea, ya directamente metiéndose a saco en el tema. Entonces, pues bueno, es un tema bastante gordo, y aquí las mierdas secas de la Unión Europea, en la inmensa mayoría, sin casi ni levantar la voz ante tal situación. Sí, dentro, vamos, no sabemos si la idea ha sido del Trump o se la han dicho primero los israelíes para que él la proponga como que ha sido suya. El tema es que es una cosa que a cualquier persona con dos dedos de frente le parece lo primero una barrabasada, una fascistada absoluta, ¿no? Y propio de un dirigente de estos con muchísimo poder que se dedican a coger y jugar al Risk con los mapas, o como Stalin, ahora cojo a esto y si me los mando de aquí hasta no sé dónde, a esto los pongo aquí, jugando con la gente, con los pueblos y con la vida de las personas, como si fueran mierda para ellos, que es lo que son, esta gente, esta gentuza, ¿no? Por mucho menos que lo están haciendo estos mierdas en la historia, se llevaban a cabo una cosa muy bonita y que está quedando un poco desfasada, que eran los magnicidios, desde luego, y que ahora están pidiéndolo a gritos, ¿no? Mucha gentuza de esta, que aunque sea a nivel personal, alguien imponga justicia y libera a la humanidad de semejante basura, que como son esta gentuza. Dentro de las cosas que han salido para llevar directamente a, en teoría, a la práctica, esta idea del señor Donald Trump, que han dicho ya desde Israel que sería que a los palestinos que le darían dinero para salir de allí, para hacer una nueva vida en otro lugar, donde, como él bien dice, pues puedan ser muy felices según el Trump, pero claro, si luego, en el caso que quisieran volver a Israel para poder, perdón, a Israel, a Palestina, vamos, ya es Israel prácticamente, tendrían que pagar el doble de lo que habían recibido para irse de allí, ¿no? O sea, lo que quieren es, quien salga no va a volver, evidentemente, porque lo que quieren es una cosa que se llama limpieza étnica, que está claro, clarísimo, que sí, todo el mundo lo está viendo y que se puede llevar a cabo de manera asquerosa como esta, de darle dinero para que se vayan, o de manera criminal, que es la que llevan haciendo durante más de un año, que es bombardeando y asesinando a, sobre todo a niños, a mujeres y a todo Dios, a la población civil, triturándola, demoliendo Gaza entera, una cosa mucho peor que el gueto de Varsovia, ¿sabes? Que es lo que es Gaza, y ha sido Gaza, y está siendo Gaza, y bueno, simplemente que es algo impresentable, que nadie le chista en el mundo porque son ellos quienes manejan el mundo, nadie chista en la ONU porque son ellos los que manejan la ONU, tienen derecho de veto, y porque ahora mismo la dominación es tal que, como no hay ninguna fuerza que se pueda oponer a eso, pues así van las cosas, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, es una auténtica barrabasada. Cada uno pensaremos personalmente si esto podrá o no llevarse a cabo. Yo creo que eso no se va a llevar a cabo nunca, pero bueno, lo que yo creo tampoco, ¿sabes? Pero bueno, que desde luego es sobre todo el descaro con el que se hace, que da muestra de lo que es, como decimos, la cómo están, ¿no? El equilibrio en el mundo entre los hijos de puta y los que no lo son. ¿Cómo está el equilibrio en el mundo ahora mismo, ¿no? Que está inclinado absolutamente hacia toda esta gentuza militarista, genocida, asesina, capitalista, negociante, miserables, que eso, lo más asqueroso que te vas a echar. Bueno, yo creo que efectivamente todo eso es así. Lo más curioso para mí no es tanto el plan, porque era evidente que ese era el plan. Es decir, Israel lleva pretendiendo hacer una limpieza étnica. Yo no estoy tan de acuerdo en términos más puros del lenguaje, de que pretenda un genocidio, porque tiene capacidad militar para genocidar a mucha gente, y ya lo vemos en la manera en la que bombardea los territorios, etcétera, pero sí es evidente e indiscutible desde ningún punto de vista que su plan es de limpiar étnicamente un territorio del que se quieren apropiar. Tan sencillo como eso. Desde esa perspectiva no ha cambiado nada. En términos radicales, pero sí cambian las formas, que es un poco también el problema de la alta política y de la cosa institucional, ¿no? Que ahora tenemos a toda la progresía patria y europea rasgándose las vestiduras porque este señor dice lo que su socio Netanyahu hace. Porque lo que hace Donald Trump es ponerle nombre a la barbarie, pero la barbarie ya la ejecuta el Estado de Israel desde hace un montón de años. Y me llama sobre todo la atención cómo esto, que yo creo que no es más que el declive y el derrumbe del Imperio Occidental mostrando su verdadera cara y sus costuras descarnadas a la vista de todo el mundo, y mostrando también su putrefacción evidente, esta idea de que los palestinos se llevan a otro sitio y ya está. Recuerdo tener esa conversación en mi infancia con un niño de 9, 10 años de mi colegio que no entendía por qué se liaban a pedradas esos chavales con lo fácil que es irte al pueblo de al lado. Y decía yo, si los echan de su pueblo, coño, pero hay más pueblos por ahí, pues que vayan al pueblo al lado, ¿no? Al final, el fascismo no deja de ser una interpretación infantil e infantilista, inmadura y pajillera de la vida, ¿no? Y yo creo que en este caso se está manifestando de esta manera, pero que lo que realmente cambia son los modos, es la verbalización de la barbarie, pero la barbarie ya estaba en los planes. Gabriel, creo que quería apuntar algo. Sí, buenas noches. Estaba pensando sobre los dos conceptos que para mí se juntan aquí un poco, que son paradójicos también, porque básicamente los judíos están aplicando el Lebensraum alemán, que era el principio del expansionismo alemán, el espacio vital para desarrollarse. Entonces, que los sionistas ahora estén aplicando lo mismo que le estaban aplicando a ellos, un espacio de seguridad para a ellos, más que un genocidio, les basta con que los tengan por ahí en harapos y desarmados, ¿no? Y luego el imperialismo americano de liberal ya poco tiene, ya con su declaración de Groenlandia, lo de Gaza, lo de Panamá, lo de llamar el Golfo de América, el Golfo de México, pues ya nos hace ver de qué va, los aranceles y todo lo demás. Y en cuanto a su equipo de gobierno, el Elon Musk este, que es un declarado, vamos, es un niño pequeño, fascista, que le gusta coquetear con los que levantan la zarpa por aquí, por Europa, y aquí en Europa, pues, en cada sitio tienen un problema. La extrema derecha no tiene el mismo problema Vox, por ejemplo, aquí en el Estado español, que, por ejemplo, los catofascistas polacos o los nacionalsocialistas alemanes en Alternative für Deutschland. O sea, estamos en un cuadro de mierda, ya lo sabemos, ya lo estamos viendo, y además vemos lo poco que importa, o sea, cómo la sociedad se ha ido deshumanizando, además de fascistizando, como decíamos otro día, ¿no? A tal punto de que ya no nos interesa. O sea, sí, sabemos que lo están matando, pero como no podemos hacer nada porque somos tan pequeñitos, pues nos quedamos ahí haciendo un clic y otra movida, y ya no sentimos ni siquiera por la tragedia, el dolor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, lo dejo por ahí. No sé si Elisa quiere decir algo también. Sí, yo añado realmente poquísimas palabras, porque hablando de quien muy poderoso y bastante loco se autorreivindica como dueño del mundo, me recuerdo la película de Kubrick del 64, Doctor Strangelove, ¿no? La imagen de este loco agarrado a todo el planeta con esta risa demoníaca y de gozo absoluto, ¿no? Para poseer prácticamente toda la Tierra, ¿no? Y en el 64 seguramente el mundo había visto bastante locuras, pero no creo que Kubrick se iba imaginando lo que iba a ocurrir hoy. Y como siempre, cuando la realidad supera la fantasía, queda corto también el recuerdo de arte cinematográfica o algo por ahí. Redín, creo. Pues yo estoy con las tesis de Paulo, ¿no? yo creo que es verdad que la mayoría de lo importante ya estaba, ¿no? Porque Biden, bueno, todo el gobierno americano y la sionismofilia desde el año 50, 48, es una línea recta, más recta, vamos, que iba a decir que la picha un novio, pero en este caso Biden pues ha estado soltando todas las millonadas igual que este, ¿no? En ese sentido hay una continuidad. Y lo único que hace es que este hombre dice las cosas más groseramente y con una riqueza de lenguaje más floja, ¿no? Lo mismo de Groenlandia. Groenlandia de facto es una dependencia de Estados Unidos desde hace 70 años. O sea, militarmente, quien maneja Groenlandia es Estados Unidos. Aquí solo quieren, pues, como hacer exactamente lo mismo que llevan haciendo desde el surgimiento como potencia imperialista, ¿no? Que es, pues, conseguir territorios por la amenaza, por el soborno, por la combinación de ambas, ¿no? Como Alaska, como Florida, como Luisiana y como tantas cosas se han hecho, ¿no? También quería decir ahí, es verdad lo del ciclo imperial. El otro día me acordaba por ahí de unas clases de Castesis sobre el ascenso y caída de los imperios, que los imperios de la edad moderna en adelante suelen durar 250 años, ¿no? Pues Estados Unidos, hasta donde yo sé, el año que viene cumple 250 años, como desde su declaración de independencia, pues ahí estamos exactamente en el principio del fin y ahí se nota, ¿no? Cómo se menea en muchos de esos elementos. Y respecto al señor Mas, aparte de su deformidad física, con ese pecho palomo, solo quería decir, recordar que es de origen sudafricano y de sudafricano de altas prestaciones y probablemente su papuchi estuviera metido en estos grupúsculos ultranazis sudafricanos, que os acordaréis de los años 80, que recordáis con sus triskeles sobre bandera roja con un circulito blanco y esas cositas. Pues ese es el perfil, ¿no?, de este megalómano, que el otro día, a modo de coña, pero que casi como de parodia, cuando contaban que cuando estaban diseñando el primer cohete de esos suyos, pues una de las cosas que hizo es pedir que le pusieran de forma como una punta más afilada, porque era demasiado redondo y eso como le quitaba agresividad, ¿no? O sea, como un niño de 8 años diseñando sus paranoias ególatras ahí. O sea, son personajes, pero bueno, no deja de ser, pues eso, los monstruos que producen entre un mundo y otro, ¿no? Como diría Gramsci, en este caso son una especie más que monstruos, son una especie de, yo qué sé, bufones semideformes y bueno, pero que en líneas principales, como decías también, lo del genocidio, bueno, es una limpieza étnica, un genocidio sería un exterminio total en Gaza, aunque ha sido la mortalidad mucho mayor de lo que se dice. El otro día ya estaba leyendo datos que hablaban ya de más cerca de 70.000 muertos que otra cosa, de los cuales muchos miles están ahí enterrados entre escombros para siempre y nunca ni se les identificará ni se les contará. Ni se sabrá exactamente, pero claro, no dejan de ser, con perdón de la expresión, pues un pequeño porcentaje de los 2 millones de pobladores. Entonces se trata de conmoción por el terror, de hacerles huir, de espantar, y no tanto de un genocidio, de hacer de desaparecer al pueblo palestino, porque eso prácticamente físicamente pues bastante difícil. No creo que se pongan ahí a tirar las bombas atómicas que tienen los israelíes, por cierto. Un muy breve apunte que quiero hacer sobre la cuestión del sionismo y de su paralelismo con el nazismo. Eso siempre ha sido así. Esto ya quedó demostrado y acreditado por Hannah Arendt hace 50 años o 70 años, cómo las comunidades sionistas y los líderes de los grupos sionistas en la Alemania de los años 30 fueron los que facilitaron primero la concentración, la separación, la concentración y luego ya el exterminio. No colaboraron de manera activa en el exterminio, pero sí colaboraron de manera activa en la selección de los judíos, en la segregación de los judíos, en el desplazamiento de los judíos, porque el sionismo y el nazismo compartían una cosa, que es que son concepciones del mundo totalitarias y totalizantes. Entonces, ambos estaban en contra de la integración del pueblo alemán y el pueblo judío en una misma sociedad. Ambos eran segregacionistas. Y por eso su colaboración y su paralelismo no es un fenómeno reciente. No es que los sionistas se hayan vuelto malos como los nazis. Es que el sionismo comprende la sociedad de una manera igual de totalizante, igual de intransigente e igual de totalitaria que el nazismo. Ese era el apunte que quería hacer. Y con base racial. Efectivamente. Bueno, pues ahora me toca hablar a mí. A ver, yo lo que quería decir es lo siguiente, lo que hemos dicho, bueno, dentro de Israel en teoría también no hay parte de la población que en teoría, pues no sé, ¿cómo llamar? Progresista, más humanitaria, más izquierdista, más no sé qué, eso hoy en día yo no sé muy bien cómo esa gente puede permanecer allí, porque yo creo que con lo que está pasando lo mínimo que puede hacer una persona decente es largarse de allí y renunciar a apoyar y a evitar ese estado criminal. No es un genocidio, vale, no será un genocidio, no lo es, igual, pero es una matanza formidable, o sea, es un crimen sin duda, ¿no? Nadie cuestiona eso. De gente indefensa totalmente, que es lo que hacen los ejércitos, ¿no? Hacer la guerra a los pueblos desarmados y ensañarse con ellos, que eso es, esos son grandes valores militares, por un lado. Entonces, recuerdo también, ya lo hemos dicho otra vez, ¿no? Aquí, si os acordáis, me imagino, hace ya unas décadas, pero estaba en Israel, estaban los kibbutz de estos, en los que en algunos kibbutz de esos había gente viviendo en comunas, un poco incluso como proyectos semilibertarios, que aquí incluso recuerdo que en su época la CNT pues se hablaba de ello, ¿no? Como que era algo, no sé cómo decir, apoyable o tal, ¿no? Los kibbutz que había allí, de gente y tal. Bueno, desde luego, todo lo que pueda haber ahora en Israel, nada se puede salvar. Y yo lo que digo, si alguien decente queda allí, yo no sé muy bien si desde allí dentro se puede hacer algo, o lo mejor sería directamente largarse de ahí. No sé muy bien qué decirlo, ¿no? ¿Cómo diría? Pero bueno, lo dicho, una matanza despiadada, seguimos oyendo barrabasadas y, bueno, iremos viendo qué pasa. El pueblo palestino lo tiene muy mal. Y desde luego, cuando se ven las imágenes de Gaza, pues es lo que hay, está demolida y, bueno, y poco más que decir, ¿no? Que esto, y además que se ha hecho conscientemente, está claro, no ha sido, no, se ha hecho así porque se ha querido hacer así. Solo yo creo y sobre que... todo, y perdón, antes de acabar, que digo ya una cosa en 10 segundos. Por supuesto, no solo es la mano ejecutora del ejército sionista, del ejército israelí, no solo es que está armado por Estados Unidos y también abastecido con material militar por un montón de países de Europa, incluyendo España, históricamente y desde siempre, sino desde luego el silencio y la complicidad o desde luego el dejar hacer de todos los países europeos, incluyendo el Estado español, que no ha tomado ningún tipo de medida, se puede decir, semi-enérgica, para intentar, aunque sea haciendo el paripé, ¿sabes?, presionar para que se acabara esa matanza, ¿sabes? Y que está continuando. Entonces, simplemente ahí está, creo que poco más hay que decir por mi parte, por lo menos. Sí, yo creo que ya podíamos dejar este tema. Solo recordar que hoy justo tienen una reunión el rey de Jordania con Donald Trump para hablar precisamente de ese plan de hacer una limpieza étnica en Palestina y encalomarle los palestinos a Jordania y a Egipto, si no me equivoco. Y que esto en lo que nos lo que supone España y el Parlamento español está apoyado por Vox, por ejemplo, que los lazos entre las autoridades sionistas y el Partido Popular y Junts y en general en muchos de los estamentos de la Unión Europea son férreos. O sea que no estamos hablando de algo, digamos, que nos quede lejos, sino que estamos hablando de grandes inversores con intereses en España muy potentes y que nuestro país también está apoyando. Redín, creo que quiere decir algo ya para rematar. Un par de apuntes. Primero, respecto a las opiniones de Israel, que el otro día cuando empezaron a celebrar, a apoyar este plan, los cachondos del ministro de israelí dijo que España si era tan partidaria de calificar esto de un tal, que se trajeran aquí que nos traían a 200.000 o sí. Colabore usted con la limpieza étnica si es tan humanitario, los capullos. Pero el tema de Jordania es peliagudo, porque recuerdo que Jordania estuvo a punto de fragmentarse como Estado precisamente por la presencia masiva de los refugiados palestinos, acordados de Septiembre Negro y todo aquello, que vamos, no llegó el país a guerra civil o prácticamente la estuvo, y tuvieron palabras más que mayores entre el padre del rey de Jordania en su momento y los palestinos, que recibieron lo suyo. Y bueno, y allí sigue habiendo una minoría palestina bastante potente, y bueno, no creo que, aunque esté por la labor, no sé cómo Jordania le podría suponer esto, pues vete, total, ya estuvo a punto de suponer su final como Estado, pues con esto habrá que ver. Pero claro, como es el lacayo número uno, mira que es decir mucho, ser el lacayo número uno de las monarquías árabes de Estados Unidos, ya hay competencia que te cagas en ese puesto, pero bueno, lo que tiene tener poco petróleo, que, tal, que hay que lamer más botas aún si cabe, pero bueno, no lo veo yo muy claro el tema, de todas formas, he dicho. Pues si os parece, cambiamos ya de tercio, hemos llegado al Ecuador del programa. Cambiamos de tercio entonces, pasamos a los cubatas. ¿De Ecuador quieres hablar? Bueno, vamos a ver, entonces, algunas noticias en torno al aniversario de esos hechos ahí de cerca de Algeciras, por ahí, ¿no? Del tema del narcotráfico, la narcolancha, la Guardia Civil y todo esto. Entonces, como era ahora justo el aniversario de la muerte de dos abnegadísimos guardias civiles, defensores de la democracia y de los indefensos ciudadanos y esas cosas, pues les han hecho todos los homenajes habidos y por haber. Y bueno, pues normal, es normal, ¿no? Pues que salían allí pues las viudas y las familias y tal, que por otro lado han quedado bien surtidas, porque cuando mueren un guardia civil en acto de servicio, rápidamente les ascienden y vamos, las pensiones que les quedan a los hijos, a la mujer y a todo eso, la verdad es que económicamente van a tener la vida bastante resuelta. Aparte de que, por supuesto, no se está aquí pidiendo que se los caguen a todos, pero lo que digo es que casualmente, un día o dos días antes de este aniversario, una patrullera de la Guardia Civil ha embestido a una narcolancha, matando a uno de, la gente, de las personas que la pilotaba y dejando herida grave herida a la otra persona que la pilotaba. No es la primera vez, porque antes de que pasara lo de la muerte de estos dos guardias civiles, ya había habido otro embestimiento por parte de la Guardia Civil a otra narcolancha. También hemos, igual que sabemos que ha habido casos de que ha pasado lo mismo con la muerte de migrantes cuando iban en patera y tal, y han sido también, han colisionado casualmente contra patrullas de la Guardia Civil. Es una cosa que se repite varias veces, ¿no? Bueno, esto es eso. Aparte, ya que hablamos de aniversarios y que ellos se acuerdan de los dos guardias civiles tanto, nos tenemos que acordar nosotros también de otros que eran más de dos, no eran guardias civiles y encima eran moros o negros, que eran la gente que murió en la playa del Tarajal nadando, cuando casi no saben ni nadar, mientras recibían pelotazos de la Guardia Civil, botes de gases. Y botes de gases, ¿sabes? Sí. Y de la Guardia Civil, mientras que murieron pues unos cuantos migrantes, ha sido que se ha denunciado, ha quedado archivada, y hay organizaciones pues que intentan sacarlo adelante por el tema penal y de la justicia, de su justicia burguesa, que es difícil, pero acordarse de eso, ¿no? Que la Guardia Civil, desde luego, que mata, y no solo mata a gente de las narcolanchas, sino también para vengarse o para no vengarse, sino también mata sobre todo a migrantes, que ha hecho muchas veces, y esto nos hace enlazar. Bueno, aparte de la anecdótica presencia de los bufones payasos del Frente Obrero en la, con una pancarta ahí en, pues eso, en el puerto allí cuando estaban con los guardias civiles, algo homenajeando a los guardias civiles muertos y tal. Pero vamos, a lo que voy. Detenciones continuamente, que lo damos en este programa, de guardias civiles, mandos de la Guardia Civil, equipos enteros de Guardia Civil y Policía Nacional metidos en narcotráfico porque están corruptos todos hasta la médula, hasta la médula. Entonces, en este caso, una noticia que es de Ceuta, que veía bastante cerquita de ese lugar, ¿no? En el que ha habido la detención de tres personas, dos de ellos guardias civiles, y la tercera persona diputada, un diputado de Ceuta, no solo diputado, sino trabajaba como funcionario de prisiones y también se dedicaba al narcotráfico. Como podemos ver, un gran ejemplo de emprendedor pluriempleado. Diputado, narcotraficante y funcionario de prisiones. Todo en una. Y además todo bastante relacionado, ¿no? Todos los gremios esos se tocan bastante. Luego también, hoy he leído, que no sé ni dónde, pero he leído otra vez también la detención de una red de traficantes en los que también había integrante un guardia civil. Vamos, que es algo que está, que no nos saquen aquí a la Guardia Civil, es como, ¿sabes? Porque ya se sabe. Y antes de que se maree, que hable Paulo. Es que quería apuntar un detalle sobre lo que dijiste del Tarajal, que si no recuerdo mal fue la masacre o la matanza del 2014, cuando era director de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, alias conocido en Ferrol como Cuco Fernández de Mesa o El Estirao, que era un cadenero falangista que se dedicó los años previos y posteriores a la transición a ir amedrentando, amenazando y agrediendo a todo cuando sindicalista, huelguista o toda persona que se atrevía un poquito a desafiar el orden y la ley. Y estas son un poco las credenciales que tenía este señor, que pasó por la dirección de la Guardia Civil y ahora está de alegre y dicharachero directivo en la Red Eléctrica Española. Solo quería apuntar eso. Nada más. ¿Alguien tiene algo que apuntar, algo que decir sobre este tema o algún tema cercano? Un, dos, tres, responda otra vez. Bueno, yo por apuntar que efectivamente lo de los narcolanchas y esto, es evidente que ahí hay una guerra encubierta, hay un ojo por ojo y un diente por diente, hay una vendetta. La Guardia Civil presiona, de repente se carga un lanchero, eso rompe algún tipo de pacto de no agresión que había entre narcotraficantes y cuerpos de seguridad o cuerpos armados del Estado, y eso desata la venganza de los traficantes, y un año después, o casualidad, una nueva venganza de los policías. Pues bueno, Vale. es bastante evidente cómo funciona en realidad. Muy bien, pues entonces podemos pasar a hablar de alguna otra cosilla. Entre otras cosas, ya que hablamos de, has hablado tú, un señor de Galicia, y aquí hay gente gallega también que estoy viendo por pantalla, hablar de lo que ha trascendido, de unos hechos continuados desde hace un montón de años en un lugar de encierro, en un psiquiátrico, el psiquiátrico de La Robleda, no sé exactamente en qué lugar de Galicia, en el que se ha destapado, entre otras cosas, por una inspección por sorpresa del defensor del pueblo o algo así, pues un escenario de auténtica horror y pesadilla propicio para el guión de una película de terror que cualquier director ahora debe estar comprando los derechos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, a la gente, malos tratos, torturas, abusos sexuales, tener a la gente encadenada, atada durante días a las camillas, o sea, un escenario de terror que ha sido lo habitual hasta ahora mismo y estará pasando en otros lugares. Eso dentro de un psiquiátrico, donde gente que tiene problemas mentales y que necesita, me imagino que mejor trato casi si se puede que cualquier persona que no los tenga, pues encima imaginaros cómo han tratado su enfermedad mental, abusándoles sexualmente, torturándoles, inmovilizándoles, agrediéndoles y bueno, pues directamente pues, es un escenario de maltrato y tortura permanente y lo grave es que este psiquiátrico de La Robleda estaba financiado también por con dinero público, porque si no me equivoco era un centro concertado, por ahí levantan un dedito. Sí, ¿no? Decir que una de las cosas más graves que sale ahí, aparte de las barbaridades de estos abusos, que demuestran también el limbo jurídico y la indefensión de los enfermos mentales en estas entidades, es que había varios casos detectados de gente que estaba allí contra su voluntad, ¿vale? Y sin condena ni nada, sino que gente que ha sido ingresada, en teoría, se te puede ingresar contra tu voluntad en caso de crisis agudas puntuales, y había gente que llevaba así, creo que hasta 11 años allí, o sea, vamos, que si hubieran matado a Kennedy no hubieran estado tanto tiempo, ¿no? O sea, Es que un ingreso, ¿cómo le llaman? Un interno es muy lucrativo, deja mucho beneficio. Y hay que desde luego. recordar que una de las prácticas que se hace habitualmente en todos los centros hospitalarios de este país son las contenciones mecánicas. Las contenciones mecánicas están declaradas por la Organización Mundial de la Salud como una forma de tortura, ¿no? Y sin embargo, no solo no se limitan, sino que se extienden a medida que la sanidad pública va perdiendo recursos, las contenciones mecánicas se van convirtiendo en una práctica más habitual, y eso cualquiera que haya tenido un pariente, que haya pasado, si ha tenido la desgracia de pasar por una contención mecánica, lo sabrá perfectamente, pero cualquiera que haya tenido un pariente o una persona cercana que haya ingresado con algún tipo de crisis de psicótica, de ansiedad, de demencia o ese tipo de enfermedades que alteran la conducta, sabrá que en los hospitales, si a la de tres no te quedas calladito, te atan a la cama y a correr. Y eso está reconocido y estipulado como tortura. Y lo practican los hospitales públicos y privados. De todas maneras, Pablo, eso. Ah, bueno, iba a hablar, me callo, que iba a hablar Gerita. Elisa. Hola. Sí, es muy interesante todo lo que tiene que ver con lo que se define psiquiátrico. Un capítulo larguísimo, no tenemos tiempo hoy, pero bueno, yo personalmente, según mis experiencias y mis creencias también, estoy convencida que adentro de los, así dichos, hospitales psiquiátricos hay muchísimos individuos que no tienen enfermedad mental ninguna. No, porque el protocolo que reconoce una invalidez a nivel psiquiátrico cognitivo es bastante largo. Y a veces, sobre todo en estos casos donde después décadas se descubren ese tipo de horrores, no hubo ningún protocolo. Yo he trabajado muchos años en varios tipos de institutos, bueno, de mayores, pero también donde había, así dicho, sujetos psiquiátricos, y os garantizo que a veces ahí, sobre todo hace años, acababan simplemente gente que no tenían hogar, o mujeres solteras que simplemente no quisieron nunca casarse y que no creían en la sagralidad de la familia, la procreación, etcétera, etcétera. O sea, como un poco aquí la ley de los malos y babeantes, ¿no? En Italia también existió, creo que existe en casi todo el mundo, pero bueno, el concepto de psiquiátrico es un concepto extremadamente borroso. Pero sin dilungarme demasiado en eso, yo quería recordaros que solo en el 2020 se ilegalizó la esterilización forzosa de hombres y mujeres a servicios psiquiátricos. Y aquí os cito textualmente, entre el 2008 y el 2020, años precisamente de su ilegalización, los jueces españoles autorizaron un total de 1.144 esterilizaciones forzosas contra personas con discapacidad intelectual sin sus consentimientos, en su gran mayoría mujeres. Y además, quiero recordar, a propósito de encierro y aparte de este caso realmente de película del horror de la Robleda, que hay personas que han tenido experiencias de psiquiátricos antes o después, experiencias carcelarias, y que pueden, sin necesariamente ser anarquista, demostrar con su vivencia y su testigo que en la mayoría de los casos no hay prácticamente ninguna diferencia. A este propósito, recuerdo que José Alfredo Miranda Blanca, que es un compañero, está encerrado en el psiquiátrico de Santa Isabel de León desde hace más de 5 años en contra de su voluntad, y actualmente hay un llamamiento de solidaridad hacia Alfredo, porque precisamente desde el día 9 de enero de este año empezó una huelga de hambre y de sed, precisamente para gritar ya basta a los abusos suyos y de sus compañeros que viven adentro de este centro. Hay un enlace, lo envié antes a la radio, no sé si se podrá comunicar de otra forma, donde es posible actualizar un poco las noticias sobre este compañero. La psiquiatrización es una de las tantas formas de pacificación social que se ampara gracias, con la ley, gracias a unos documentos. No entro en el mérito de la verdad o falsedad de esos documentos, porque tendría que hablar demasiado de mis ideas del concepto de psiquiátrico, repito, simplemente otorgados por batas blancas. Entonces, es una forma de encierro, como Foucault decía, una institución total, donde una vez que te despersonalizan completamente, hacen de ti lo que quieren completamente, que sea con las palizas, que sea con chutes químicos o que sea con contenciones mecánicas, poca diferencia hay. Redín, adelante. Pues mira, me estaba pensando justo por lo último que... A ver, ahora sí. Con lo último que decía Elisa del tema de cómo la institución psiquiátrica ha sido también una gran institución represiva, directa o indirectamente, ¿no? Recordemos, por ejemplo, todo el tema de los, en los últimos tiempos de la Unión Soviética, ¿no? Como a los disidentes, uno de los métodos de represión y de silenciamiento era el tema de psiquiatrizarlos, ¿no? Y de meterles en psiquiátricos, y ya no eran personas dignas de respeto, sino enfermos a los que se les podía encerrar y privar de todos sus derechos. Aquí, por ejemplo, en España también, no ha demasiado tiempo, pues una de las formas de perseguir o de reprimir, especialmente a las mujeres lesbianas, era mediante la vía de psiquiatrización, ¿no? Entonces, pues es un elemento, bueno, de como tantas cosas, como aquella movimiento de la antipsiquiatría y todos estos movimientos de los 70, como lo de ir cerrando los psiquiátricos, como fue una oleada, pero como siempre, una vez que se produce luego el reflujo, pues ya cada vez hay más, vuelve a haber incrementándose el volumen de centros de encierro, ¿no? Que en teoría tendrían que ser algo residual y para casos extremísimos y tal, pero por lo que vemos, crece y crece y crece, ¿no? Y bueno, aparte, pues con el doble uso en este caso también de poder utilizarse para reprimir disidencias, como ha pasado y sigue pasando en muchos sitios. Sí, yo lo único que comentar, Paulo, que parece que hacías una especie de... Pues, como que como la sanidad pública no tiene recursos, los pobres no les queda más remedio que contener más a la gente porque no tienen trabajadores y tal. La contención se lleva a cabo en muchos lugares, se lleva a cabo en las cárceles, que son cárceles públicas, se lleva a cabo en muchos sitios. No creo que... que realmente tenga en algún caso concreto, pero no creo que sea una cosa de que no nos queda más remedio que contener, vamos, no sé, ¿sabes? Me parece a mí. Por alusiones me pido un breve turno de palabra. No quería yo decir eso de que interpretarlo como que no hay otro remedio, pero sí hay una relación directa entre el tiempo y los recursos humanos y temporales que puedes dedicar a tranquilizar o a gestionar una estancia de un paciente que pueda ser conflictivo porque pueda insultar, gritar, ser agresivo, estar inquieto, no dormir, sí tiene una relación directa con cuántos recursos vas a poner, cuánta gente vas a poner disponible, cuando la prioridad es la gestión del propio hospital y la racionalización y el funcionamiento económico del propio festival, del propio hospital o del propio centro de salud, la contención mecánica es más barata que poner a tres enfermeros o tres celadores hablando y tratando de tranquilizar a una persona que esté en ese momento muy alterada. En ese caso, recordar también el tema de las contenciones mecánicas en las residencias de ancianos, donde va directamente relacionada con el tema de la falta de personal, y en los hospitales también, porque ni siquiera es un estado de agitación psiquiátrica, es simplemente una persona que por la noche que grita, se menea y que se levanta, que se puede caer. Sí, sí. Punto. Y recordemos que hay organizaciones como Cero Contenciones y campañas como la gente de Cero Contenciones, que lleva muchos años luchando contra este asunto, y que todo el que tenga algún problema de contenciones mecánicas puede contactar con ellos y pedir algún tipo de asesoría para luchar contra ellas y que no vuelvan a suceder nunca más. Ha acabado ya tu breve intervención, entonces. Sí, ya puede empezar ahora tu maravillosa intervención. Digo que evidentemente, pero no solo es por falta de, es que lo que decimos en los aparcaderos de viejos, en la residencia de ancianos, donde va a acabar la mayoría de la población, por supuesto, contención o mecánica o contención química, que es lo que hacen, que es jartar a la gente a pastillas para que estén ahí en la silla y no molesten, por supuesto, claro que sí, porque son unos centros que realmente, aunque no se llamen, son lugares de encierro realmente, aunque no se digan como tal. Habla. Adelante, Elisa. Sí, un último comentario, ya que como contratertulianos nos gusta justamente recordar que casi todo es una cuestión de clase. Yo he trabajado muchos años en asilos de mayores y, como siempre recordaba una colega que trabajó mucho más que yo en estos centros, como curioso notar cómo hasta hace unas pocas décadas un asilo, un centro psiquiátrico o de todos modos una institución total era para pobres, ahora es para ricos. Entonces, creo que sea interesante ver cómo también en ese tipo de represión tiene que ver la clase, ¿no? Yo aquí personalmente no conozco los precios del Estado español, pero conozco precios del Estado italiano hasta hace unos años. Y os aseguro que incluso en el más horroroso de los asilos, o sea, realmente cárceles para viejos, un colchón en un cuarto doble te salía, hablo ya de cuando empezó el euro, 2.000 euros al mes. Entonces, esto era la idea de situación barata que existía, sin hablar de los enchufes siguen siendo necesarios para que un mayor acceda a ese tipo de estructura, porque la famosa lista de espera en realidad está hecha según criterios que no tienen nada que ver con las verdaderas urgencias de personas dependientes, etcétera. Entonces, la clase, como siempre, pinta muy bien en ese tipo de encierro. Sí, pues mira, enlazando con esto, se me oye, ¿verdad? Se te oye enlazando bien. Enlazando con esto, una noticia que además la mandé yo a la lista nuestra aquí, donde nos intercambiamos noticias y tal, que tiene que ver con lo que has dicho tú, sobre todo la represión, sobre todo a las mujeres, esterilización de mujeres y cómo se trata, también tiene mucho que ver con el tema que has dicho de la clase, que es una noticia que mandé, que es recurrente, que es como los servicios sociales retiran la custodia, sobre todo a familias pobres cuando les vienen gana. La noticia está en concreto es que la retirada de custodia a una pareja que había tenido un hijo deseado y porque lo quería, porque ella tenía una pues muy pequeña minusvalía se puede decir, psicológica. Casualmente su pareja, pues no es blanco europeo, sino lo que llaman aquí un moro. Ellos querían tener al niño, han intervenido en los servicios sociales con la excusa de que es que ella tuvo una infancia difícil y desestructurada. Cogen y, para ayudar a estructurar la siguiente generación, le roban, le secuestran los servicios sociales, ¿no?, de esta pareja. No la tengo ahora mismo aquí la noticia yo para consultarla, pero bueno, que viene dentro, es una noticia recientísima, ¿eh?, del otro día, y viene dentro de todo esto que estamos diciendo, que esto es que está pasando. No estamos hablando de cosas del pasado, estamos hablando de lo que está pasando ahora, dentro de los psiquiátricos ahora, en los servicios sociales ahora. Entonces, que quede claro. Luego, otra cosa también, bueno, ya que estamos hablando, vamos a pasar ahora también al tema igual represivo directamente de otros lugares cerrados, que son las cárceles. Han salido unos datos. El suicidio dentro de las cárceles del Estado español desde el año 2011 ha subido un 181%. Es una cifra bastante gorda. El tema es que la población penitenciaria tiene un índice de suicidio que supera 9 veces a la gente que está fuera de la cárcel. 9 veces más suicidios intramuros en las cárceles. Que eso creo que queda bastante claro, ¿no?, de lo bien que se tiene que estar allí, ¿no?, a pesar de que ha descendido la población reclusa. Bueno, pues eso. Luego también quería comentar, a ver, se me acaba de ir totalmente algo del tema de las cárceles. Bueno, sí, ¿quieres comentar algo de las cárceles, que era el tema de los suicidios, que lo habíamos hablado antes? Ya me ha venido. Y también otra cosa, también mezclada, como hemos dicho, con la clase y también con la raza, en este caso racismo, que ha sido, ahora mismo van a tener que indemnizar la justicia de aquí, esa tan justa, con 500.000 euros a 2 personas, un matrimonio de moros, como yo lo digo así, porque es como para que entienda la gente, ¿no?, que fueron detenidos primero el hombre en una supuesta operación antiyihadista, después la mujer, quedaron sus hijos aquí desprotegidos, tuvieron que llevarse los familiares a su país de origen, les metieron a los dos como terroristas en régimen FIES, creo que estuvo el hombre 3 años y la mujer 1, les soltaron a suelto de todos los cargos porque no tenían nada que ver ni tenían nada que ver con eso. Ahora le van a dar 500.000 euros. Han estado separados de sus hijos durante 2 años o 3 encerrados en la cárcel, y él ha estado 3 años en régimen FIES y este hombre ha salido destruido. Hay gente que aguanta el FIES, gente que no, gente que lo aguanta, como el compañero Gabriel que está aquí, pero él mismo nos ha dicho que la mayoría de gente que pasó por FIES pues ya no está hoy, que la mayoría de los presos que se comieron el FIES más duro, todos fueron, muchos se suicidaron, otros han muerto todos. Pues este hombre ha salido con una discapacidad por problemas psicológicos del 70%. O sea, la han destruido allí, la han destruido. Eso ha pasado ahora también aquí, también queremos decirlo. Noticias de la prensa, no lo inventamos nosotros, vamos. Y como nadie dice nada... Sí, yo iba a decir que si alguien quiere leer el peor libro escrito de la historia... se puede leer, para saber un poco también sobre cosas psiquiátricas de la España de hace 40 años, puede leer Los renglones torcidos de Dios, de la familia esta, del hombre este, de la familia de los fundadores del ABC, ¿cómo se llama? Torcuato Luca de Tena. Luca de Tena, gracias. El peor libro que he leído, tampoco es que sea yo una rata de biblioteca, pero vamos, con diferencia la cosa más infumable, pero sí hace un retrato con que, bueno, tiene cierto interés por eso. Y tampoco hay que olvidar que los psiquiátricos, la psiquiatría en este país, la psiquiatría moderna, vamos a decir, la funda gente como López Ibor y como venga, Redín, rescátame aquí en esta, el que tiene calles en Madrid. Vallejo Nájera, el del gen rojo. Estás ocultando a otros que no eran de esa línea, ¿no? Porque José Martín Santos, Carlos Castilla del Pino, y otra gente, pero bueno, sí, por parte del régimen sí, y la López, y por cierto, la clínica López Ibor sigue funcionando allí como gran centro para donde vayan los niños. Oye, hay una película también interesante sobre el tema psiquiátrico, ya te gustan las películas. Alguien voló sobre el nido del cuco, hombre, que es una muy buena película, ¿no? Y además bastante más optimista, ¿no? No sé, yo sí, es muy optimista, la verdad. Al final se escaparon, ¿no? A ver, corta. Eso es que estábamos guardando silencio porque si hablamos mientras tiene Gabriel el micro abierto, rebota. Pero efectivamente, alguien voló sobre el nido del cuco, es una auténtica joya y una auténtica maravilla. El único que se escapa es el indio, porque al pobre de Jack Nicholson le hacen una lobotomía y lo dejan jodido para siempre. Y es el indio, en expresión de la rabia que le daba que un hombre que tenía libertad de como en el corazón y en la sangre había sido reducido a una broma y a una parodia de sí mismo, y el mismo indio es el que lo mata y después arranca el bebedero, lo lanza por la ventana y se escapa. O sea que, bueno, optimista. Bueno, tampoco hay que leer la vida en optimismo o pesimismo. Es una peli buena que merece la pena En ver. todo caso, has destripado la película que recomiendas. Es una película que tiene más de 45 años. Quien no la haya visto, tiempo ha tenido. Te aseguro que habrá gente que no la conozca. Bueno, La película hablamos. está basada en un libro, por cierto. Era para el que no sepa. Así que de todas formas, el tema de la psiquiatría y todo eso está súper publicado. Hay, pues el año pasado, sin ir más lejos, yo he cogido un par de libros ahí en una feria interesante que hubo ahí en Madrid de editoriales, y había pues alguno precisamente de un autor italiano, ¿no? De un psiquiatra italiano, de esta gente que entra ahí y que luego desde dentro pues hace un desmonta muy bien pues muchas de estas cosas, de las contenciones, de cómo muchas veces las medicaciones, los tratamientos, o se llama a la policía con resultados nefastos para los enfermos, precisamente por sí, otro tema. Esto nos ha recordado otra noticia que ha salido estos últimos días, el tema de por la falta de tiempo, y al final pues se tira de drogas, se tira de contenciones, o se tira de llamar a la policía, que tira de tiros. Precisamente, bueno, pues todo esto de la mano de todos estos sistemas, y de, bueno, también esa posición del psiquiatra dentro de la posición de dominio doctor-paciente. La del psiquiatra ya es ya paradigmática, ¿no? Y es casi, bueno, de sumo sacerdote frente a siervo de la gleba, ¿no? Para gran parte de la gente, en especial la gente como la chica esta, a la que le han quitado la custodia, que en buena parte ya era un producto precisamente de los sistemas sociales, ¿no? Era una chica que había tenido una infancia jodida, que abusada, separada de la familia, y los traumas de todo eso era una de las cosas que se aducía para considerarla no capacitada para la crianza, ¿no? Y ahora mismo estamos otra vez en otro caso de una persona con un brote mental que, al llegar la Guardia Civil, pues se la acaba cargando. Pero eso se lo dejo contar a Paulo, que está más Sí, informado. eso ha sucedido en Estepona. La policía, creo que municipal, va ante un caso de un cliente de un hotel, que es un empresario malagueño o andaluz de origen alemán, que se llama Hans no sé qué, que se muestra alterado e irascible y que dice que le están grabando, mantiene un altercado en un bar, se pelea con alguien o se increpa con alguien, llaman a la policía, va, él no hacen nada, bueno, lo dejan así estar, vuelve a tener problemas en la recepción del hotel en el que estaba alojado, habla con su mujer, enfermera y madre de sus dos hijos. La mujer dice, por favor, que le manden una ambulancia, está teniendo un brote psicótico, o es muy probable que esté teniendo un brote psicótico, porque me está hablando de que me vigilan, de que han quitado las cámaras, de que me quieren matar, que me quieren envenenar. Es decir, una persona que estaba interpretando las cosas de una manera cuando menos poco probable y que estaba en estado de agitación. Y claro, ¿qué pasa cuando reduces todos el cuidado social a la gente que son pistoleros legales? Pues que resuelven los problemas con las pistolas. El resultado de la intervención policial ante una persona adulta, padre de familia, con un brote psicótico, resulta ser la muerte a tiros de esta. Bueno, a tiros no, porque no le han pegado tiros, lo han contenido, y entre que lo contenían y se lo llevaban preso, salió un señor y entró un fiambre. No han dejado a la familia todavía ver el cadáver, ni le han permitido acceder a los resultados de la autopsia. O sea que tenemos otra vez el enésimo caso de intervención policial en caso de salud mental que termina con la muerte del paciente. Y con esto yo creo que ya podemos ir terminando, porque nos hemos comido el programa. Si Pues que quieres. aproveche, que te has comido tú la mitad. Un segundo Dale, más. adelante rápidamente. ¿Sí? Vale, ya que últimamente estamos aconsejando libros, y a propósito de antipsiquiatría, quería recordar un libro que yo leí hace casi más de 20 años en italiano, y que acabo de descubrir que sí que existe en castellano, muy bueno, que se titula Diccionario antipsiquiátrico, y es del autor italiano Giuseppe Bucalo, que yo creo que sea un ABC de una primera actitud antipsiquiátrica. Recomendado queda, pondremos el enlace. en la descripción del programa. Y con esto ya cortamos esta edición de la Contratertulia y os convocamos a todos a la próxima. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!